Bienvenido a un nuevo programa de Mensajes de Éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y liberar tu potencial. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011-15-4191-3291. El llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte. Así que levanta tu mano y decí: en esta noche yo declaro que me voy a llevar una palabra, y esa palabra será la llave para resolver mis próximos problemas. Yo declaro que seré un generador de bendiciones y no un generador más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así que, gracias, pastora. Así que, bueno, a ver, saludá antes de sentarte, saludá al que tenés al lado y decirle: qué lindo verte con esta humedad media pegajosa, pero quiero darte un beso, quiero saludarte. ¿Sí? Recibí este beso pegajoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis. ¿A qué no saben de qué les voy a hablar? ¿Quiénes no saben de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? ¿De quién? ¿De quién? ¡De Jacob! Yo les dije que todo el mes íbamos a hablar de Jacob. Así que los que no vinieron, hoy se están enterando. Y los que están viniendo saben que hoy vamos a hablar de quién. Todavía falta una semana más. Así que, y yo le decía al pastor, esto da para dos meses de prédica. Porque cuánta tela hay para cortar acá. Así que vamos a hablar de Jacob. Hoy Jacob y Esaú. Así que abrir tu Biblia en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 6 al 9. Y a ver, ahí está. Bueno, dice: Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con su hija Mahalat, que era hermana de Nebayot. Amén. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a hablar, no quiero más problemas. ¿Cuántos no quieren más problemas? Porque con los que tienen es suficiente. Con uno alcanza, ya además es multitud, ¿no es cierto? Alcanza y sobra. Así que si alguien quiere algún problema, podemos regalar desde aquí. Pero vamos a ver que muchas veces nosotros generamos nuestros propios problemas. Por eso hoy la prédica es no más problemas. ¿Por qué no voy a ser un generador de más problemas de los que tengo? Porque evidentemente todos vamos a tener problemas. En esta vida, seguro, en el único lugar donde no va a haber problemas es allá en Libertad al Fondo, ¿no es cierto? Ahí no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, no va a haber más problemas, no va a haber más presión, no va a haber más nada, ¿no es cierto? Pero mientras sigamos vivo y respirando, vamos a tener problemas. Pero hay gente que vive llena de problemas. Y hay gente que vive con alguno que otro problema. Amén. Y este pasaje habla de Esaú. Y viste que Esaú escuchó, estaba tan enojado Esaú, porque Jacob le robó la primogenitura, ¿no es cierto? Y se dio cuenta de que el papá y la mamá no se enojaron con Jacob. Y se dio cuenta que ellos en común acuerdo, los padres, le dijeron a Jacob: andate a la casa de tu tío y rajate porque tu hermano te va a matar. Entonces Esaú se sentía enojado con los padres porque en vez de apoyarlo a él, ¿no es cierto?, que había sido, según él, engañado, apoyaron al engañador. Entonces se sintió defraudado y escuchó de que la mamá y el papá le dijeron a Jacob, anda a la casa de tu tío y no te cases, por favor, con una cananea. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el contexto? Esaú tenía 3 esposas cananeas. Y cuando Esaú estaba tan enojado con Jacob por lo que le había hecho trampa, ¿a quién le iba a contar Esaú lo que iba a hacer con Jacob cuando lo agarrara? Porque él dice que pensaba, ahora cuando hagamos duelo por papá, o sea, cuando papá se vaya, que ya faltaba poco, yo lo mato a Jacob. ¿Y a quién le podía haber contado sus pensamientos de Esaú? A ver, ¿quién? ¿A quién le pudo haber contado? ¿A quién? A sus esposas, que Panamá tenía 3. Y dice que estas 3 mujeres le fueron a hinchar y hacerle el conventillo de la paloma. ¿Cuánto tienen nuera? ¿Cuánto tienen hijas mujeres? ¿Cuánto saben de que cuando pasa algo hay un conventillo de paloma impresionante? Y bueno, dice que le iban y le decían a Rebeca, ¿no es cierto?, lo que Esaú estaba planeando. Y llegó a tal hartazgo Rebeca, que te voy a contar lo que le dijo. Dice, estas mujeres me tienen harta, dijo. Y si mi hijo se casa con una de estas cananeas, más vale que me muero. O sea que ya tenía 3 y no quería una cuarta. Y va y le dice a su marido, ¿sabés que me tienen repodrida? Me tienen ya patilluda estas cananeas, no quiero más a ninguna. Y le llenó la cabeza así, Rebeca, ¿a quién? Al viejo Isaac. Entonces el viejo Isaac, repodrida también de la mujer seguramente, y de toda esa, todo el conventillo en la casa, le dice, vení Jacob, vení acá que vamos a hablar de hombre a hombre. Vos te vas a ir a la casa de tu tío, pero yo ya te bendije. Te voy a recordar mi bendición, pero juntamente con esto te voy a dar una orden. No te cases con una cananea. Cásate con alguna de allá de la casa de tu tío. ¿No es cierto? Y dice que Jacob se fue en obediencia a sus padres. Cuando Esaú escucha la bendición de Jacob, que Jacob suelta sobre Isaac suelta sobre Jacob, y escucha la orden que no se case con una cananea, él dijo, sí, así que a mi papá no le gustan las cananeas, ahora va a conocer lo que soy yo, dijo Esaú. Entonces, ¿sabe qué hizo? Se fue a buscar otra esposa cananea. Se fue a la casa del tío Ismael. ¿Cuántos saben que se acuerdan que Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael, no es cierto, con una de las sirvientas? Y se fue a la casa y se trajo otra esposa cananea, pensando así que se iba a darle más problemas a los padres y que se iba a vengar. Sin embargo, creo que el único perjudicado, ¿no es cierto?, habrá sido él. La Biblia no cuenta más. Mira, a veces me encantaría que la Biblia sea un poquito más extensa, ¿no es cierto? Pero eso no cuenta. Pero seguramente, porque yo le decía a mi marido, eso es como cuando nosotros no perdonamos, ¿no es cierto? Cuando no perdonamos, pensamos que si yo no lo perdono al otro, el otro va a reventar como un sapo. Que le estoy al otro, lo estoy haciendo bolsa. Sin embargo, cuando yo no perdono, el único perjudicado, ¿quién es? Yo. Y el otro, si te he visto, no me acuerdo, y anda feliz, vivito y festejando por todos lados. ¿No es cierto? Porque al único que perjudicamos somos nosotros. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una forma de reaccionar ante los problemas, que nos traemos más problemas, así como Esaú, nos buscamos nuestros propios problemas pensando que así, ¿no es cierto?, nos vamos a desquitar de otro. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos problemas, tenemos 4 formas de reaccionar. Y a ver, yo que te voy a pedir que ahora escuche los 4, a ver si con cuál te identificas. El primero dice, cuando tenemos un problema, frente a los problemas, la primera forma de reaccionar es la autoagresión. Si tengo un problema, entonces frente a ese problema, ¿sí? Hay algunos los emo que se lastiman todo, los otros que se hacen marca, ¿no es cierto? Eso también es parte. Pero hay otros que no llegamos a hacer esas cosas, ¿no es cierto? Pero nos agarran los tanques de ansiedad. ataques de pánico, nos angustiamos, nos deprimimos, empezamos a comer, otros a no comer, otros a fumar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Buscamos autoagredirnos, porque es una forma que nos han enseñado a resolver los problemas. Vos pensá, ¿sí?, cómo reaccionaban ante los problemas tus papás. Y ahí vos te vas a dar cuenta de dónde aprendiste vos a reaccionar a los problemas. Porque de cómo vos veías que reaccionaban tus papás, así hoy reaccionas vos. La primera es la autoagresión. Reacciono autoagrediéndome. La segunda, ¿no es cierto? La segunda forma es poniendo la bronca afuera. Por ejemplo, viene un problema, entonces es la persona, la de afuera, es con la primera que me agarro. ¿No es cierto? Entonces, no pongo la bronca en mí, pero lo pongo en los demás. Entonces, ¿qué? Empiezo a pelear. Empiezo a insultar. ¿No es cierto? Porque fuiste vos el que me pusiste el auto encima y ¿por qué me haces eso? ¿No es cierto? En vez de pongo la bronca afuera. La tercera forma de reaccionar es evadiéndome. Tengo un problema y me rajo. ¿Sí? Tengo un problema en el trabajo y renuncio. Me peleo con mi esposa, me divorcio. Tengo un problema en la iglesia, me voy de la iglesia. ¿No es cierto? Personas que se rajan. ¿Sí? Constantemente para resolver sus problemas viven evadiéndose. Y la otra es, ¿no es cierto?, evadirme. La cuarta es evadirme y alejarme. Y son las personas que por no saber resolver los problemas se refugian ¿en dónde? En una adicción. Entonces ya en vez de tener un problema, ya no tienen uno, tienen dos. Porque cuando se les pasó el efecto, se sienten la peor porquería, la peor lacra sobre esta tierra, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de tener un solo problema, ahora se generaron otro más, porque aparte del mal personal, cuando tiene que dar explicaciones a la familia, a los amigos, ¿no es cierto? O sea que se generaron un mundo de problemas. Y vos fíjate que cuando vos hablas con alguien y te dicen, estoy lleno de problemas. No sé vos cómo estás, pero yo estoy lleno de problemas. Y vos fíjate que hay mucha gente de la que está dentro de estas características que te digo que reacciona a resolver problemas. ¿Sí? ¿Cuántos entraron en alguna? Y lo demás le agarró la sordera. ¿No es cierto? Pero es cierto. Entonces, si yo tengo un problema y me agarro a trompadas con otro, ¿no es cierto? Yo no resuelvo el problema. Al contrario, generé otro problema más. Y ni te cuento si era la casa de Jacob, ¿no es cierto?, donde se armaba el conventillo, que se mete la mamá, el papá, el cuñado, la cuñada, la suegra. Ya no generé un solo problema, hice una bola de nieve que no la desenmaraña nadie, ¿no es cierto? Entonces no es una forma. Si tengo un problema y me escapo, entonces tampoco estoy resolviendo el problema. Yo cuando... Mi viejo siempre fue escapista. Entonces, cuando mi mamá, las últimas dos veces que mi mamá estuvo internada muy mal, él no fue al hospital. Él no iba porque no podía verla. Claro, digo, es una forma fácil, ¿no es cierto?, de evadir. A mí no me gusta, pero hay cosas que a mí tampoco me gustan, pero uno las tiene que hacer porque corresponde. Entonces, evadir, acá el otro día hablábamos el lunes de las excusas, no vamos al dentista porque le tenemos pánico al dentista, o porque le tenemos miedo, o por una cosa, pero irremediablemente, en algún momento, tenemos que ir. O sea que evadir no resuelve el problema, lo posterga y lo empeora. Si no pagamos los impuestos, qué bueno, evadí un problema. En realidad lo postergué, porque más adelante es un problemón. ¿No es cierto? Entonces, evadir no es la forma. ¿Sí? Entonces, estas maneras recién que hablamos de reaccionar están basadas ¿en qué? En la impulsividad. Ser impulsivo te trae problemas. ¿Cuántas veces contestaste o dijiste algo a alguien en un momento en donde tenías que haber cerrado la boca y te trajo problemas? Y después dijiste, ¡ay, esta boca que tengo! ¿No es cierto? Siempre me juego una mala pasada. ¿Por qué? Porque somos, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los problemas que nosotros hoy tenemos son los hijos de los problemas anteriores. No son los hijos, sino que los problemas que teníamos tuvieron hijo o criaron patas, diría mi mamá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no resolvimos un problema a tiempo. ¿Cuándo tenemos problemas ahí que han tenido cría? ¿Viste como los piojos que cuando no lo resolves al tiempo, cuando te querés dar cuenta, la cabeza no? Bueno, así son los problemas. Entonces, decir, levanta tu mano y decir, voy a resolver los problemas a tiempo. ¿No es cierto? Bien. Pero nosotros, los de presencia de Dios, los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos una cuarta manera de resolver los problemas. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Y es lo que hoy te quiero hablar un poquito. Sí, hay una cuarta manera de resolver los problemas y que tienen dos alternativas. Sí, tiene dos ítems, dos formas en que podemos resolver los problemas. Uno, decir, mentalidad de alternativas. Para resolver, a ver, con más gana, para resolver los problemas, mentalidad de alternativa. Para resolver los problemas, ¿qué? Mentalidad, bien, si no te están durmiendo. Yo estuve 7 horas para preparar la prédica para que te vengas a dormir. La próxima vez voy a dormir yo la siesta. Y cuando venga acá, te pongo un CD. ¿Eh? Así que, con más entusiasmo. Sí, bueno, decirle, mentalidad de alternativa. Entonces, bien, frente a un problema, ¿sí? Tenemos que pensar, ¿qué? Soluciones. Yo frente a un problema tengo que pensar soluciones. Y para pensar soluciones tengo que estar bien frío. A ver, toca el que tenés al lado, a ver si está frío. Si está frío es porque ya no respira. Estamos en un problema. Pero si está demasiado hirviendo, ¿no es cierto? Entonces, frente a los problemas tenemos que estar frío. ¿Frío qué quiere decir? ¿Que me tengo que tragar la bronca? ¿No es cierto? Y hay veces que sí, porque sí, a veces en el auto tenés cada uno que o lo salí y usás el auto del autito chocador o te tenés que tragar la bronca. O le tirás un beso. Yo canalizo por ese lado y les da más bronca al otro. Pero bueno, vos pastora, ¿qué haces? ¿Nada? ¿No sos de los que saca, baja el brillo? No, bien. Y allá el otro que saca, baja el vidrio, dice. ¿No es cierto? Entonces, tampoco tengo que decirle que sí a todo. Tenemos un problema con los hijos, en el matrimonio. Quiere decir que para no tener problemas le tengo que decir todo que sí, porque la mejor forma de no tener problemas es decir todo que sí. Tampoco. Porque no es la solución, porque es evadirme y es patear el problema para más adelante, porque llega un momento que tragás y cuando explotaste, sonaste. Entonces, es peor, es mejor decir las cosas a tiempo, porque cuando explotás, podés repartir por todos lados. Y saben de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cargaste mucho. Tampoco es morderte la lengua, sino que frío es estar, ¿qué? Tranquilo, ¿sí? Por eso dice que Jacob, Rebeca y Isaac le dijeron a Jacob, cuando andate a la casa de tu tío. Cuando tu hermano se tranquilice, yo te aviso y vos venís. Ahora le costó 21 años el tranquilizarse a Esaú. ¿No es cierto? Pero salvó su vida. ¿Sí? Entonces, tenemos que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios dice la palabra que cuando tenemos un problema, cuando Dios permite un problema, Él juntamente nos da, ¿qué? La solución. O sea, ¿cuántos tienen un problema acá? Levanten la mano, los que tienen un solo problema por resolver. ¿Los que tienen dos? ¿Los que tienen tres? ¿Los que tienen 100? ¿Y los demás no tienen nada? ¿O vinieron sin las manos? Es capaz que dejaron, bueno, a lo mejor no digo como quién. ¿Cuánto tienen uno? ¿Y los demás? ¿Dejaron las manos en serio? ¿Dejaron la mano en casa? Bueno, para ustedes no va entonces. ¿Por qué? Porque sabés que dice que Dios dice que Él adiestra tus manos para la batalla. Y si vos venís acá sin mano, vos venís sin armas. Ah, ¿se despertaron? A ver cuánto tienen mano. ¿Y cuánto tienen todos los dedos? A ver, móvelos así. ¿Cuántos dedos tenés? 10. Dice que Dios adiestra tus manos para la batalla. O sea que vos tenés 10 posibilidades de solución para tu problema. Porque Dios está adiestrando tus manos para la batalla. Así que Dios te va a dar una solución por cada dedo. Si vos tenés un problema, y ahora preguntante, ¿cuántas soluciones intentaste para ese problema? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Sabés que hay 10? Así que por cada problema hay 10. Si a vos se te ocurrió una, yo diría, juntate con otro, ¿sí? Que haya resuelto ese problema que vos hoy tenés, que esté más arriba que vos y te va a tirar otras posibles soluciones. Y si te juntás con otro más, te va a juntar y vas a tener las 10 soluciones. Pero si vos siempre estás con la gente que no logró que está patinando con el mismo problema que vos, y estás vos que estás metido en el problema, nunca vas a ver una solución. Para encontrar la solución, tenés que encontrar, ¿no es cierto?, personas también que te ayuden a ver esas soluciones. A ver, mirá las manos del que tenés al lado. A ver, demostrarle las manos. Es decir, ¿viste? Mirá mis manos. Tengo soluciones para darte. Cuando alguien no te saluda, por ejemplo, a ver, ¿a quién no saludé hoy? A ver, a Jorge. A Jorge no lo saludé, ¿verdad? Jorge podía decir, bueno, podía pensar, la pastora no me saludó y ahora lastimó mi corazón y me voy a ir de la iglesia triste, porque a mí nadie me tiene en cuenta. Esa podía ser un pensamiento de Jorge. El segundo, decir, vení Jorge y decir, ¿por qué no me saluda usted? ¿Qué? ¿Ahora que tiene auto nuevo no me saluda a mí? Esa podía ser. O la otra, podía decir, Jorge, si no me saluda a mí, yo no lo saludo más. Ahora sí que pase por al lado mío. Ni le hablo, ni lo miro, ni la saludo a la pastora. Y el cuarto camino, ¿no es cierto?, es pensar, no me saludó porque no me vio, porque estaba preocupada por algo, estaba entretenida o haciendo otra cosa. ¿No es cierto? Siempre hay soluciones. Siempre hay soluciones. Pero debo, para activar las soluciones, tengo que tener mente de solución. Y a veces en esto fallamos. Tenemos que tener mente de solución. ¿Por qué? Porque cuando estamos enojados, tenemos mente de pelear. Mente de querer agarrarnos con alguien. Pero tenemos que tener mente de solución. Yo no sé cuál es el problema que hoy te trajo acá. No sé cuál es el problema que hoy tenés. Pero yo sí te puedo asegurar que Dios va a adiestrar tus manos para la batalla. Y que por cada dedo que vos tenés, Dios te va a dar una solución posible y viable. Porque Dios te va a dar ideas espectaculares. Ideas creativas. Dios te va a soltar ideas creativas para solucionar los problemas. Y las ideas creativas, ¿sabes cuándo se activan? Cuando estás tranquilo. Cuando estás preocupado, no se te ocurre nada. Pero cuando estás tranquilo, cuando vos te podés relajar y dejar el problema de lado, es cuando vos se te ocurren las ideas. ¿Sabés dónde se me ocurren las ideas a mí? Cuando me baño. Cuando me estoy bañando ahí con el shampoo ahí, parece que ese agua acá, no sé, pero a mí se me vienen las ideas creativas. Así que cada uno tiene que encontrar el lugar, la forma, algunos otros durmiendo. ¿No es cierto? Otros meditando. No sé cómo, pero vos tenés que encontrar, no haciendo meditación, Meditando es leyendo, estando tranquilo. No, ese pastora dice que vayamos a hacer meditación. No, eso no. Meditar es hablar, es mirar para adentro, es tranquilizarte, ¿no es cierto? A callar un poco la mente, la cabeza, lo que te habla, lo que te dice. ¿No es cierto? Y enfocarte, tal vez leer un libro, tal vez poner buena música, o tal vez leer la Biblia, eso es meditar. Meditar es pensar por dentro. ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué la solución al problema de Jacob no se le ocurrió a Jacob? Jacob no dijo, me voy a ir, antes que mi hermano me mate, me voy a la casa de mi tío. No, la solución se le ocurrió ¿a quién? A Rebeca. Y a Isaac. ¿Por qué? Porque Jacob estaba en medio de la tensión familiar. Estaba con la cola de paja. Estaba presionado porque el otro lo iba con miedo porque lo querían matar. Estaba presionado porque había engañado al papá. Estaba metido en el problema. Entonces su mamá y su papá, que estaban viendo el panorama desde afuera, pudieron decirle: este problema se resuelve así. Rájate hasta que tu hermano se le plaque. ¿No es cierto? Y así tenemos que hacer. Nosotros tenemos que empezar a poner nuestros problemas del lado de afuera. ¿No es cierto? ¿Para qué? Tranquilizar nuestra mente para que podamos ver las posibles soluciones, para que podamos ver las soluciones creativas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y para eso dice la Biblia, ¿no es cierto?, que tiene innumerables y millones de promesas. Está llena mi Biblia y tu Biblia de promesas de parte de Dios. Cuando Jacob se escapa, dice que él se pone a dormir en el camino y Dios le da un sueño, Dios se le presenta en un sueño y le da un... Tal vez Dios te dé en la solución de tu problema, te va a dar una promesa y vos estás esperando de que se te presente como Jacob, ¿no es cierto?, poniendo una piedra de almohada o durmiendo. Cuando Dios ya en su palabra te puso un montón de promesas, tenés que apropiártela. Porque esa promesa va a ser la llave. Y los salmos, hoy descubrí que están llenos de promesas, pero más de lo que yo sabía que tenían. Y vos tenés que buscar un salmo que sea una llave para abrir esa puerta que está cerrada por ese problema. Y cuando vos tenés la llave correcta, vos abrís cualquier puerta que esté de acuerdo a esa llave. Pero la llave de ese problema la puedes abrir. Entonces yo te voy a invitar hoy en esta noche, porque yo traje un montón de promesas. Hoy traje un montón de llaves escritas. Y vamos a hacer algo profético. Porque yo sé que hay muchos que vienen acá y después en casa se olvidaron de leer el Salmo. Entonces dije, vamos a hacer algo un poquito, vamos darle un poquito más de agilidad a esto. Traje las promesas. Diferentes promesas escritas. Y los pastores te la van a entregar. Vos vas a pasar adelante, te vas a poner de acuerdo con el pastor y van a orar por ese problema que tenés. Y el pastor, después que terminaron de orar, te va a entregar una llave. Y vos con esa llave, que va a ser de parte de Dios para tu vida, porque el pastor no sabe cuál es el texto que te va a tocar, pero Dios sí sabe, vas a usarlo, esa llave para solucionar ese problema que tenés. Y toda la semana, hasta que ese problema se resuelva, vas a repetir hasta el cansancio ese pasaje. Y te vas a aferrar a esa promesa. ¿Cuántos me entendieron lo que les estoy explicando? ¿Sí? Y yo sé que a los que tienen problemas grandes, Dios les va a dar ideas creativas. Dios les va a dar ideas creativas para solucionar. Nosotros tuvimos muchos años con un problema solo. Muchos años. Pensando que lo podíamos resolver y no lo podíamos resolver. Pero bastó que una persona fuera de nuestro círculo nos diera una llave para solucionar 7, 8, 10 años de problemas. Una persona, digo, de haberlo sabido antes, de haberlo visto antes, de haber conocido a esa persona antes, cuánto dolor, cuántas cosas me hubiese evitado. Pero porque estaba dentro del problema. Porque lo que hoy te estoy explicando es lo que yo ya viví. ¿No es cierto? Entonces, hoy yo te vas a llevar una llave. Y vamos a hacerlo ahora, ¿sí? Lo vamos a hacer rapidito. Así nos vamos a casa también temprano. Así que yo sé que Dios te va a dar esa solución que vos necesitas para ese problema. Y si tenés más de un problema y querés más de una llave, decirle: pastor, yo quiero más llaves. Porque yo quiero resolver todos mis problemas y quiero que realmente Dios me dé la sabiduría, me dé la tranquilidad, me dé la paz, me dé la creatividad, me dé lo que me tenga que dar, pero yo esto lo tengo que solucionar, porque de hoy no pasa, yo ya me cansé, porque hay momentos que tenés que cansarte de estar patinando siempre con lo mismo problema. Siempre con lo mismo y parece que es un círculo vicioso. Entonces llega un momento de decir: bueno, basta, tenemos que hacer algo, ya patearlo no se puede más. Porque lo único que te da es una tranquilidad, una calma apacible, ¿viste? Una tensa calma. ¿Viste? Como cuando el día la está lloviendo y de repente se calmó todo y vos decís, esto ya viene piedra. En cualquier momento viene la piedra porque vos ya ves que hay una calma, pero bastante tensa. Bueno, así son cuando vos aparentemente, ¿no es cierto?, pateás el problema para adelante. Así que yo hoy te voy a animar a que te vengan primero los pastores acá adelante y los pastores van a recibir un poco de cada uno de los... de las llaves, y ahora te voy a animar a que ustedes empiecen a que vengan, todos los que tienen problemas, todos, no tengas vergüenza, porque ocultando el problema no se soluciona, es escaparte. Así que, si vos me decís que no tenés problema, yo te voy a dar una bendición, y decir, pásame la unción. Porque a veces pensamos que no tenemos, pero todos tenemos problemas, o queremos ocultarlos. Así que todos vamos a llevarnos una llave o la que quieras. Yo te invito a que le digas al pastor y se pongan de acuerdo y oren por eso. Específicamente, que decreten sobre ese problema y después el pastor te va a dar la llave. ¿Amén? ¿Cuántos tienen su llave? ¿Cuántos van a empezar esos problemas? A solucionar esos problemas, a abrir caminos con esta llave. Amén. Cuando vos hablás por teléfono a alguien y el otro que está del otro lado te dice, no, equivocado. ¿Qué quiere decir? ¿Que no sabés hablar por teléfono o que marcaste mal? ¿Qué? Que te marcaste mal, ¿no es cierto? Entonces, si vos te llevas mal con tu esposa o con tu esposo, no es que no sirvas, sino que tal vez marcaste el número equivocado. O tal vez tenés una deuda y vos decís, no, si yo estoy endeudado, ¿qué voy a poder ser un millonario? No es que vos no sirvas para ser un millonario, sino que tal vez marcaste un número mal. Y cuando marcas un número mal, ¿qué tenés que hacer? Corregirlo y volver a llamar. Así se solucionan los problemas. Corrijo, aprendo y lo vuelvo a intentar. Así tenés que solucionar los problemas. Ya no más a las trompadas, ya no más a los insultos, ya no más a ignorar con las palabras, con el silencio. Ya no más. No es la forma. Marqué un número mal, corrijo y lo vuelvo a intentar. Vuelvo a llamar. No abandones tus sueños porque te salió mal. Corregí y volví a intentarlo. Dice que por día cometemos más de 5 errores. ¿Sabés que tenés que pensar? Que todos cometemos errores. No sos el único o la única que se equivoca. Que tenés defectos y que tenés virtudes. ¿No es cierto? Dios no te va a dejar morir con ese problema. Porque si Dios hoy te tiene en esta vida, es porque Dios quiere darte las soluciones para esos problemas. El problema que hoy tenés tiene que ser el trampolín que te va a catapultar a algo mejor. ¿Viste cómo es el efecto catapulta, no? Parece que retrocedes, parece que te vas para atrás, parece que estás mal, ¿no es cierto?, económicamente, parece que estás, pero lo único que está haciendo es tomando impulso, tomando fuerza, y cuando se suelta, despegás. Cuando se suelta no caminás, porque es imparable esa catapulta. Directamente vuela. ¿A dónde? A lugares altos, a lugares impensables. Así tiene que ser tu vida, llena de problemas. Lo único que están haciendo los problemas, ¿sabés qué están anunciando? No que estás retrocediendo, no que no servís para estar en familia, no que no servís para estar casado, no que no servís para administrar, no. Te están anunciando que hay que corregir algo. ¿Para qué? Para que vos puedas levantar impulso, para que puedas tomar vuelo. ¿Para qué? Para que cuando te levantes con más fuerza, te levantes más fuerte, te levantes sabiendo y aprendiendo. ¿Para qué? Para vos. Para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Tus hijos no van a aprender por lo que vos les hables. Tus hijos van a aprender por lo que vos les muestres. Y si vos les mostrás que se puede caer, que se puede retroceder, pero que ese retroceso solamente es para tomar impulso, cada vez que tus hijos tengan un problema, se van a acordar de cómo actuó papá, cómo lo resolvió mamá. Mamá no se detuvo ante nada, mamá se levantaba y volvía a arremeter, papá se levantaba y volvía a empezar. Entonces no vas a tener hijos que tengan intentos de suicidios. No vas a tener hijos depresivos. No vas a tener hijos que no sepan resolver, que se vayan a la droga porque no saben resolver sus conflictos personales. Porque habrás criado hijos para la victoria. Porque habrás criado hijos fuertes. ¿Con qué? No con tus palabras. Porque vos con tus palabras le podés decir todo el sermón que se te ocurra, el más majestuoso, pero tirado en una cama, depresiva, rezongando porque la vida es así o queriendo morirte, no van a escuchar. Lo van a escuchar ese sermón, pero van a ver desde dónde se los estás diciendo y van a copiar tus ejemplos. Si vos cambiás, si vos te levantás, estás dando el mejor ejemplo. Estás dando ejemplos y generando victoria y dejando herencia para el... Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Me aguantan 2 minutos más? ¿Les puedo contar un cuento? ¿Quieren sentarse? Si no, se sientan, y si no, se quedan parados. Pero está buenísimo. Dicen que en la selva vivían 3 leones. Y un día el mono dijo, pero nosotros no podemos estar gobernados por 3 leones, porque el león es el rey de la selva, pero no puede haber 3 reyes. Vivo el mono. Entonces, iba a decir, a mamá mono con bananas verdes, ¿no? Vivo el mono. Dijo, no, tenemos que elegir, de estos 3 tenemos que elegir a 1, porque a ese que elijamos le vamos a rendir obediencia. Entonces dice que los hicieron una reunión y los leones fueron. Entonces le dijo, es verdad, estamos preocupados, ¿no es cierto?, porque hay 3 leones y queremos un rey. Y hemos tomado una decisión. Encontramos una solución muy simple para este problema. Y decidimos que ustedes 3 van a escalar la montaña difícil. El primero que llegue a la cima va a ser nuestro rey. Muy bien, dijeron los leones, a desafío aceptado. Y dice que el primer león intentó y no pudo. El segundo empezó con todas las ganas, pero tampoco llegó. Y el tercero león no pudo conseguirlo y bajó derrotado. Entonces los animales estaban impacientes y curiosos. Y los 3 fueron derrotados. ¿Con quién nos va a dirigir? ¿Quién va a ser el rey? Y en ese momento dice que un águila, muy sabia, le dijo, yo sé quién debe ser el rey. Todos los animales hicieron silencio y lo miraron con gran expectativa, y diciendo, ¿cómo? Preguntaron todos. Es simple, dijo el águila, yo estaba volando bien cerca de ellos y cuando volvían derrotados en su escalada por la montaña difícil, escuché lo que cada uno de ellos decía. Y el primero dijo, montaña, me has vencido. Y el segundo dijo, montaña, me has vencido. Y el tercer león dijo, montaña, me has vencido por ahora. Pero yo... ¿Por qué? Dice, porque vos ya llegaste a tu tamaño final y yo todavía estoy creciendo. La diferencia, comentó el águila, es que el tercer león tuvo otra actitud, ¿no es cierto?, de vencedor cuando sintió la derrota, pero no desistió. Y quien piensa así, su persona es más grande que su problema. Y es el rey de sí, y es el rey de sí mismo y está preparado para ser rey de los demás. Y yo quiero decirte que si vos tenés actitud frente a los problemas, vos sos más grande que los problemas. Los problemas tal vez hoy piense que te han derrotado, pero vos hablale al problema y decirle, hoy todavía no estoy prosperado, pero ya vas a ver, vos llegaste ahí, pero yo me estoy preparando, yo estoy aprendiendo, yo estoy corrigiendo y yo estoy creciendo. Vos ya llegaste a tu punto límite, pero de mí te vas a sorprender. Cuando vos le pones actitud a cada uno de tus problemas, vos estás ungido para resolver problemas. Vos estás ungido para resolver problemas. Si Dios asignó ese problema que hay en tu vida, es porque vos estás suficientemente capacitado para resolverlo. Dios confía en vos. Dios sabe que vos lo vas a resolver. Por eso Dios lo permitió en tu vida. Si Dios sabía que no, que eso te iba a vencer, que iba a ser una carga pesada, Dios no lo iba a permitir. Porque Dios no te va a dar algo más grande de lo que vos puedas llevar. Así que cada vez que tengas un problema, decí, Él adiestra mis manos para la batalla, Él adiestra mis dedos para la guerra. Yo voy a alcanzar y voy a resolver este problema porque estoy ungida para resolver cualquier problema que se me presente. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ponete de pie. ¿Quedaron de estos? Así que bueno, les voy a dar a los pastores. A ver, los pastores que estuvieron acá ministrando. Así que, pastora Mirta. Vamos, pastora Julia. Pastor Miguel. Ahí. Ah, no, pero ese está ungido. ¡Ah! Así que todos nos vamos a llevar la llave. ¿Ya les dieron a ustedes, a todos? Ah, muy bien, bien. Así que bueno, nos vamos a llevar una llave y decirle al que tenés al lado, quiero verte sin problemas, crecido, creciendo en sabiduría, ¿sí? En creatividad, en paz, en tranquilidad y resolviendo los problemas. Amén. Saludá al que tenés al lado y nos vemos el sábado, el viernes. Gloria a Dios. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 19 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la Ruta 40, Barrio La Recoa, Marcos Paz. También puedes participar en nuestro Facebook Presencia Marcos Paz, enviarnos un mensaje de texto o llamarnos al 011-15-4191-3291. Bendecidos y hasta la próxima edición. Grande.